Boletín informativo 79, celio de origen, orégano y aceitunas de azapa, capacitaciones y teletón. Saludamos a todas y todos. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI del 24 al 28 de noviembre de 2025. PIC Regional suma plataforma digital a proyecto Alimentos de origen del orégano de la precordillera de Putre y la aceituna de azapa. En el Salón de Eventos del Hotel Amaru se realizó un taller de transferencia tecnológica y de presentación de la plataforma digital, que era uno de los hitos comprometidos dentro del proyecto, innovando la gobernanza del sello de origen para el orégano y la aceituna de azapa de Arica y Parinacota, introduciendo tecnologías de información y comunicación. Enmarcado en el Fondo de Innovación para la Competitividad de la Universidad Alberto Hurtado, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y aprobada por el Consejo Regional. En la oportunidad se contó con productores, funcionarios públicos, seremi de economía y representantes del gobierno regional. En el taller se mostró la plataforma que se diseñó en el marco del proyecto y que permite intercambiar información, datos, antecedentes, datos productivos y también de comercialización entre los productores. El agricultor olivocultor del Valle de Azapa, Ricardo Centella Cosío, comenta que hay pocos agricultores que van quedando en Azapa. Aceitunas se producen en tonelada. Era la principal ganancia y atractivo que teníamos. Hoy en día ese cetro lo tiene el tomate. Pero confiamos en que este proyecto rescate la producción de un producto que por años fue la aceituna y lo más importante, que no desaparezca. Este proyecto es una esperanza para seguir el trabajo. Yo jamás voy a dejar mis olivos. Ya son años que planté con mis manos. Quizá cuando fallezca pueda terminar este ciclo, pero por el momento necesitamos incentivar junto a la universidad y otras instituciones la proyección y difusión de las aceitunas de azapa. Revisa la plataforma digital www.alimentosdeorigenaip.cl que está implementando el proyecto. Informe alerta sobre publicidad sexista en redes sociales. Evidenció que muchas marcas continúan utilizando imágenes y mensajes que producen roles sexistas y violencia estética, prácticas que inciden directamente en cómo niñas, jóvenes y mujeres se perciben a sí mismas y son tratadas en el espacio público. Los hallazgos muestran que la figura masculina sigue asociada a la autoridad y a la expertise técnica, mientras que a las mujeres se les encasilla en emociones desbordadas o posiciones secundarias. Para las comunidades, este tipo de contenidos no es un detalle menor, influye en decisiones de consumo, afecta la autoestima y normaliza desigualdades. Frente a ello, crece la necesidad de que las personas usuarias identifiquen estos patrones, exijan comunicaciones más respetuosas y promuevan una cultura digital que represente la diversidad real del país. Royalty minero, más de 2.500 millones llegaron a la región de Arica y Parinacota. Más de 2.500 millones llegaron este año a la región de Arica y Parinacota gracias al royalty minero, un ingreso que permitirá financiar proyectos definidos desde cada territorio y que busca reducir brechas históricas en infraestructura, servicios y calidad de vida. Con recursos de libre disposición, las cuatro comunas de la región pueden priorizar inversiones según sus propias necesidades, desde fortalecer servicios locales hasta mejorar caminos, espacios públicos o iniciativas productivas. Este financiamiento abre la puerta a una planificación más autónoma en la que las comunidades esperan ver avances concretos durante los próximos meses. CORE aprueba recursos de emergencia para atenciones en el hospital regional. La comunidad podrá mantener cirugías, tratamientos y servicios esenciales gracias a la asignación de casi 3.900 millones, un apoyo que evita la paralización del principal centro de salud de la región y resguarda la atención de miles de pacientes. La decisión llega en un momento crítico, cuando recién intentaba la posibilidad de suspender intervenciones, frenar derivaciones y limitar el acceso a medicamentos, especialmente para quienes viven con enfermedades crónicas y oncológicas. Con este financiamiento, las familias de Arica y Parinacota ganan un margen de respiro mientras esperan que se asegure una solución estable para el próximo año, considerando el impacto directo que la comunidad del hospital tiene en la vida cotidiana de la población. Trabajadores de Arica comparten buenas prácticas laborales. Equipos de organizaciones educativas de salud y de servicios locales se reunieron para intercambiar experiencias y herramientas que están ayudando a mejorar el bienestar diario en sus lugares de trabajo, con un foco en el autocuidado y la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Durante la jornada, representantes de las diferentes organizaciones contaron cómo han ido incorporando nuevas rutinas, talleres y estrategias para crear ambientes laborales más protectores. La instancia permitió que trabajadores y trabajadoras identificaran desafíos comunes, compartiendo soluciones prácticas y se llevarán ideas aplicables a sus propios equipos, reforzando una cultura preventiva que busca llegar cada vez más a personas y familias en la ciudad. Guías de turismo fortalecen su oficio con certificación que respalda su experiencia en terreno. 24 trabajadores y trabajadoras del turismo recibieron una certificación que reconoce los conocimientos adquiridos durante años guiando a visitantes por la región, elevando la calidad de servicio que entregan en la comunidad y a quienes llegan a conocer el territorio. El proceso validó directamente el trabajo que realizan en rutas, museos, senderos y puntos patrimoniales, permitiéndoles demostrar habilidades que muchas veces no pasan por una formación formal, pero sí por la práctica cotidiana. Para los y las guías, este reconocimiento abre nuevas oportunidades laborales y refuerza la importancia de su rol como custodios de la memoria local, la naturaleza y las tradiciones que definen Arica y Parinacota. En Barreda y Chitita, erradicación de la mosca de la fruta. Vecinas y vecinos de Barreda y Chitita retomaron la normalidad luego de que sus zonas completaran el proceso de erradicación de la mosca de la fruta, un avance que devuelve la confianza a quienes dependen de los frutales para su alimentación y economía local. El fin de estos brotes recuerda a las familias de los valles la importancia de mantener prácticas preventivas, revisar la fruta antes de compartir o transportarla, colaborar con las encuestas en terreno, mantener limpios los patios y avisar rápidamente si detectan anomalías en sus plantas. Estos hábitos sumados a la vigilancia comunitaria permiten resguardar cultivos tradicionales como el durazno y la guayaba, fundamentales para la seguridad alimentaria y las ferias locales, especialmente en una región donde aún se monitorean otros focos activos. Congreso ISEC impulsa proyectos científicos escolares. Docentes y estudiantes de distintas partes de la región compartieron experiencias y proyectos que nacen en sus propias aulas, demostrando cómo la ciencia puede convertirse en una herramienta cotidiana para comprender el entorno y mejorar la vida en sus comunidades. Las iniciativas presentadas desde pigmentos del desierto hasta energía renovable y exploración de humedales reflejan el ingenio con que escuelas urbanas y rurales abordan problemas locales y promueven la curiosidad científica. El encuentro permite que familias, profesores y futuros profesionales dialoguen sobre cómo fortalecer estas prácticas y ampliar el acceso a conocimientos que hoy son claves para enfrentar desafíos ambientales, tecnológicos y sociales del territorio. Realizan actividad artística en el Centro Penitenciario Femenino. Internas del Centro Penitenciario Femenino vivieron una tarde distinta gracias a un encuentro artístico realizado por el voluntariado Teletón Arica, Teletín y artistas locales, quienes asistieron al Centro Penitenciario Femenino de Arica. La visita de músicos y voluntarios generó un espacio de alegría compartida donde las mujeres pudieron reconectar con la música y con emociones que muchas veces quedan fuera de la rutina carcelaria. Para las familias y redes cercanas, estas actividades también representan una señal de esperanza, mantener vivo el vínculo afectivo y ofrecer momentos de bienestar que aportan a la salud emocional en un contexto especialmente duro. Más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.